buenas tardes. Me acaban de encargar con la lectura de la primera parte del proyecto de dictamen. Como se ha dicho, no es el dictamen definitivo, se va a volver a reelaborar en las dos semanas. Además, me dieron todo el paquete, lo elaboramos entre anoche y hoy en la mañana. Me pusieron en las manos como unas 20 hojas, encargándome de resumirlas en 15 minutos, no más. Entonces, es un poco un reto. Discúlpeme si improviso, porque no se puede resumir un texto tan denso en tan poco tiempo sin trabajarlo mucho. Bueno, asistimos a las preaudiencias, asistimos a 23 preaudiencias y estas tienen como horizonte de referencia las consideraciones expresadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos en la conclusión de la audiencia general introductoria. En ese dictamen, el tribunal ha reconstruido el contexto general e integral de los impactos de las políticas neoliberales sobre los derechos de los mexicanos o de las mexicanas y mexicanos, como fueron plasmadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyos efectos se manifiestan en el escenario nacional de violencia estructural que hemos padecido y que se concreta en violaciones masivas y sistemáticas de derechos que ponen al descubierto el desvío de poder como mecanismo genérico de comisión extensiva e intensiva de múltiples agravios. Ahí el concepto central es el concepto de desvío de poder, que es una situación en la que el poder estatal no cumple con su cometido, pero parece trasladar sus prerrogativas a empresas privadas. O sea, si su deber es proteger, garantizar la vida de los ciudadanos, el poder estatal parece desviar esas obligaciones hacia instancias generalmente privadas que obviamente no las cumplen. El jurado de esa preaudiencia ha sido integrado por Fernanda Vallejo, ya la conocen, Dora Lucía Arias, Alfredo Cepeda y Jean Robert. Tras las presentaciones orales, el comité dictaminador ha recibido también informes escritos formales muy detallados en datos, análisis, testimonios y una documentación multimedia que está disponible en sus archivos. Los dictaminadores han tenido la oportunidad de hacer preguntas y de formular comentarios en cada una de las presentaciones y de contextualizar algunos aspectos que consideran relevantes de acuerdo con lo expuesto en la preaudiencia. Un poco bajo la guía experta de doña Dora Lucy, se escogió una repartición temática en tres puntos para el dictamen, el borrador de dictamen que estamos presentando aquí. Voy a presentar la primera parte y mis colegas presentarán las otras. Esos tres puntos son reflexiones generales sobre la problemática, constataciones, conclusiones, responsabilidades y traslado de las exigencias. O sea, cómo nosotros vamos a trasladar las exigencias que nacieron de las preaudiencias a quien resulta responsable. Introducción. Durante los dos días de sesiones, este comité dictaminador de la preaudiencia sobre territorialidad, subsistencia y vida digna del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ha recogido y atestiguado las denuncias y testimonios de las siguientes comunidades. Entonces, son 23 casos, no los voy a repetir todos, nada más para refrescar la memoria, voy a mencionar los tres primeros. El primer caso fue el de El Salto, de Jalisco, denunciando la contaminación del Río Grande de Santiago y sus consecuencias. Luego, el caso 2 ha sido el de Palos Altos, de Jalisco, denunciando la destrucción de la vida campesina desde el ámbito estatal, corporativo y social. Y el tercer caso, el de Mezcala, San Juan, San Miguel de la Ribera, del lago de Chapala, sobre la contaminación del lago, la privatización de la tierra común y de los medios de subsistencia. Y podría seguir hasta el caso 23, pero cuento que ustedes tienen cierta memoria de lo que se dijo antier y ayer. Hemos identificado algunos conceptos fundamentales que enmarcan y dotan de sentido nuestra comprensión y juicio sobre lo escuchado. Entonces, un esfuerzo de conceptualización. El primer concepto es el de soberanía alimentaria, el segundo el de autonomía y el tercero el de territorio. Y pasamos a las constataciones. La primera constatación es que existe una guerra de siglos contra la subsistencia de la gente común. Una guerra llevada por el Estado naciente, si hablamos del tiempo de la conquista, y el mercado. Una asociación del Estado y del mercado contra las modalidades de la subsistencia de la gente común para imponer los valores económicos, para volver la gente dependiente de mercancías. Es un proceso lento, continuo, progresivo, que hasta el siglo, hasta casi podríamos decir hasta la primera mitad del siglo pasado, no había jamás alcanzado la violencia que está cobrando desde unos 20, 25 años. Una aceleración de los procesos de destrucción de la subsistencia. Ahora, conceptualmente, lo que llamamos subsistencia es la coincidencia entre la producción y el consumo. Es productor de subsistencia quien come lo que produce y produce lo que come. Y eso se vuelve cada vez más difícil porque los mecanismos del mercado, por un lado, desprestigian toda producción autónoma, toda producción de subsistencia, y nos inundan de mercancías. Generalmente los productos de subsistencia suelen ser de alta calidad y las mercancías de sustituto son de baja calidad, como lo exponen las críticas del sistema de producción de alimentos. Lo que llamamos aquí la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia coincide más o menos a lo que muchos historiadores definen como historia del capitalismo, que empieza con fenómenos de expropiación violenta que se habla de acumulación primitiva. Aquí hablamos de destrucción de la subsistencia, de las modalidades de la subsistencia, porque nos permite especificar esa destrucción como destrucción sistemática del modo de vida campesino, destrucción de la cultura campesina, que en ciertos países ha alcanzado niveles inauditos, jamás visto en toda la historia, que es el caso de Europa. Sin embargo, a pesar de toda esa destrucción, los productores de subsistencia, pero ahorita productores de subsistencia que también tienen en el mercado, forzosamente, los productores de subsistencia, quiero decir los campesinos con menos de 30% de la tierra arable, producen 60% de los alimentos mundiales. Quiere decir que es una mentira que la industria alimenticia, que la agricultura industrial, produce la mayor parte de los alimentos. En el mundo, la mayor parte de los alimentos siguen siendo produciendo por campesinos. Otro caso, en Pakistán y en la India, aproximadamente 90% de la producción de leche está en manos de la gente, gente campesina o de gente que se dedica eventualmente a otras actividades, pero que tienen una vaca en su patio, o una cabra, o lo que sea. En México, 38% de la producción de maíz es de subsistencia. O sea, 38% de la producción de maíz en México se cultiva todavía en milpas tradicionales. Y en tanto al maíz que se compra, 50% de la producción nacional es todavía de origen campesino. Entonces, el modo de vida tradicional, la agricultura campesina, no ha dejado de existir. Es una mentira que es la agricultura industrial que alimenta el mundo. La destrucción de la vida campesina, donde se perpetra, genera masas de personas desposeídas y convertidas en consumidores. México vive uno de los momentos críticos más dramáticos de su historia. Los poderes de arriba quieren imponer al país una transformación aún más radical que la que eliminó los campesinos europeos. Un secretario de Agricultura de México pudo, por ejemplo, declarar, sin ruborizarse, que su deber era sacar a los campesinos del campo. Pero, contrariamente a lo que pasó en Europa, las fuerzas de abajo resisten y lo hacen organizadamente, como se demuestra con la mayor parte de las denuncias y testimonios que se presentaron en esa preaudiencia. Los dictaminadores de esa preaudiencia del TPP, quisiéramos lanzar una advertencia: si México pierde la guerra contra la subsistencia, los campesinos descampesinados se agregarían a una masa desposeída, vulnerable a toda suerte de manipulaciones y cautiva de quienes les otorgaría los medios de una miserable supervivencia, que no es la subsistencia. Caeríamos a una situación peor que la de los albores de la época industrial, cuando un reverendo Townsend pudo declarar: el hambre domara a los individuos más indomables. Y uno de los pioneros de la economía, lo que se llama la tradición liberal, pudo declarar que el deber de un político no era aliviar el hambre, sino cuidar que el hambre sea el espolón que obliga a los pobres a trabajar. Eso era el cinismo con el que se expresaban los primeros economistas. Si dejamos que desaparezca el campesinado, podríamos caer a una situación peor que la de los albores de la era industrial. Lo que pude, les agradezco su atención. Una tercera constatación es la destrucción de procesos organizativos y tejidos sociales. Los territorios son ante todo tejidos sociales, tejidos de gentes que juntas hacen sentido y otorgan contenido a todo cuanto las rodea. Por tanto, son también tejidos de saberes, de modos de hacer, pensar, organizar y gestionar. Para que opere el despojo material, tiene que ocurrir al mismo tiempo, o tal vez antes, un despojo de sentidos y de tejidos sociales. Todos saberes de acompañamiento, de acompañantes que se saben amparados y acompañados permanentemente unos a otros. En contextos de autonomía, la condición principal de subsistencia para las comunidades radica en la relacionalidad del todo, que se funda en mecanismos como la reciprocidad, la confianza, la responsabilidad, que obliga a la observación rigurosa en el cumplimiento del deber para el bien común, la crianza mutua, el diálogo, porque son garantías para la vida y la reproducción de todos en interconexión e interdependencia. No son valores en abstracto, son mecanismos en concreto, con reglas muy precisas, cuyo engranaje y cuyo funcionamiento completo permiten la supervivencia de todos y todas. Para que opere el despojo y se ejecute la agresión integral sobre los territorios, se requiere, entre otras cosas, primero, sembrar la desconfianza en el saber pertinente, en la legitimidad del orden propio, es decir, el desprestigio de la tradición, es decir, la colonización, es decir, todo lo que produzca extrañamiento y olvido, como en el caso de Palos Altos y la condena de los jóvenes al exilio y al extrañamiento de su tierra y su identidad, con una gran complicidad de la escuela y de los medios, e incluso con la omisión de los padres. O la violencia obstétrica sostenida en la deslegitimación de un saber propio y probado que sostiene la vida, pero que logra que dudemos de él. Otro mecanismo es la ingeniería del conflicto, sembrar discordia, desarmar los mecanismos de resolución de conflictos entre iguales y trasladarlos a otros espacios para que lo resuelvan, desatar la división interna que inviabiliza la resistencia y la restitución del orden propio, como en el testimonio de Mezcala y la ribera del lago Chapala y la discordia entre censados y no censados, o el testimonio del pueblo Rarámuri en la Sierra Tarahumara, donde el etnocidio comienza por sembrar la desconfianza en los modos propios y la pérdida de identidad de sus jóvenes ilustrados que favorece que se alíen con el enemigo. O la invasión múltiple que sufren en San Sebastián, donde la precarización lenta y sostenida por efecto del despojo produce también deserciones, dudas y desconfianza en los miembros más frágiles de la comunidad, minando el ejercicio del derecho consuetudinario. También está en el caso de la Ciénega, donde programas como Procede ha logrado la división de los comuneros junto al exilio por empobrecimiento programado. Pero existe otro mecanismo, que es la precarización intencionada, que se sostiene en un despojo progresivo o en la limitación de los bienes, el endeudamiento, la sujeción, la servidumbre y hasta la esclavitud, la dependencia de decisiones ajenas, la desapropiación del tiempo para generar incertidumbre. Tal perentoriedad rompe los órdenes cíclicos de la reproducción de la vida, que solo se realiza en común y genera un miedo invisible. El caso expuesto de Tema Capulín demuestra que la incertidumbre de poder subsistir con dignidad y por medios propios se ha visto escamoteada. O en Tlajomulco, donde su población se ha visto forzada a migrar porque no es posible ya sostener una vida en el campo. O el caso del río Atoyac, donde las pérdidas de productos y animales, la incertidumbre que ello provoca, el desconocimiento de sus derechos colectivos, también dan cuenta de este mecanismo. De modo que las organizaciones y comunidades se ven orilladas al desgranamiento y al exilio voluntario. Existe otro mecanismo que es, donde también están las estrategias del miedo explícito, la persecución jurídica, el amedrentamiento, la impunidad o incluso la eliminación física, que desgastan, debilitan, boicotean la posibilidad del encuentro y el retejido. Inviabilizan el cuidado mutuo, sembrando desprotección y supervivencia individual. Ahí están los casos de Tepoztlán o los presentados por el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra o la contaminación del río Tonaya. También existe el mecanismo del genocidio extremo y el exterminio por enfermedad y envenenamiento, que aún no se han visto como delito y que destruye la posibilidad de un recambio en la generación de comunidad. Ahí está el caso del Salto, o los casos alrededor del lago de Chapala, la contaminación en el sistema de riego del plan Salpilca. De cualquier modo, más allá de todo esto, también se incluirán el enterramiento público, el anonimato, la invisibilización y el descrédito como parte de este paquete para desmontar cualquier forma de tejido organizativo y comunitario. Tan transversales son estos mecanismos y tan complementarias que los 23 casos presentados dan cuenta del uso intencionado y sistemático de todos o buena parte de estos mecanismos. Urge la restitución del acompañamiento, el retejido de vínculos solidarios y de confianza, es decir, ante el aislamiento, desgranamiento y discordia, el tejido y el encuentro. La otra constatación, la cuarta constatación, es el traslado sistemático de los bienes comunales hacia la propiedad privada. Los casos presentados ante esta preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos provienen de comunidades campesinas e indígenas de tradición de vida comunal. Este modo de vida no es resultado de ordenamientos gubernamentales o de opciones ideológicas, sino de la necesaria forma de organización que ha permitido a los colectivos campesinos y a los pueblos históricamente el buen vivir sin acumulación excesiva por parte de los individuos. Todavía la ley agraria de 1915 abrió un espacio jurídico para la restitución de bienes comunales y para la dotación de ejidos a los colectivos campesinos. Los modos colectivos de vida propios del modo campesino han permitido la vida en comunidades de intercambio, con autoridades elegidas en asamblea, con sistemas normativos propios y un tejido social fortalecido por el trabajo común, conforme a tradiciones de eficacia convivencial probada. Resulta patente que un territorio que merezca tal nombre se configura por un colectivo con vida e historia en una tierra comunal. Todo el siglo XX ha sido un periodo en el que los pueblos y comunidades pudieron reclamar el derecho a recuperar o conformar territorios. Pero estas últimas décadas ya están marcadas por un signo de la privatización de las tierras y la ruptura progresiva de los tejidos colectivos. El golpe mayor a la privatización de las tierras y el modo de vida campesino vino en 1992 con la modificación radical del artículo 27 de la Constitución, por el que ahora se permite la compra y venta de tierras ejidales y concesiones a la minería y explotaciones forestales señaladamente. La punta de lanza para acelerar este proceso han sido los programas PROCEDE y PROSECON, con presiones de hecho a la propiedad individual llamada de dominio pleno con un eufemismo. Así lo confirma la palabra de los agraviados que han presentado su denuncia en la preaudiencia. Los testimonios presentados en la preaudiencia son muestra en palabra viva de una tendencia despiadada de los gobiernos. Estos ejemplos adquieren mayor consistencia en la multitud de casos presentados a lo largo del desarrollo del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Junto con nuestra obligación ética de dar todo el valor a la palabra de los afectados, porque es la palabra de los pueblos cuyo servicio da sentido al tribunal. Ahí tenemos el caso de la comunidad de San Sebastián, la comunidad de San Isidro, el ejido de Cahuacán, municipio de Nicolás Romero, el ejido San Francisco de Xochicuatlán, entre otros de los casos que hemos visto. La privatización no solamente impide ya la restitución y la regularización jurídica de los territorios, sino causa la pérdida de dominio por parte de la comunidad ante la entrada de agrotóxicos, como en el caso de la comunidad La Ciénega y las demás de esta región del Llano El Llamas, como una muestra del mapa general. El efecto más dramático de la agresión sobre los modos campesinos de vida viene de la expansión desaforada de las ciudades propiciadas por las políticas gubernamentales. Santa Cruz de las Flores está siendo desarticulada por el crecimiento de la mancha urbana, al igual que la población del Salto, que ha sido borrada de su antigua conformación por la entrega de sus tierras a cientos de fábricas del parque industrial y ha convertido el río Santiago, que lo bordea, en uno de los más contaminados del mundo. La devastación se amplifica con la contaminación incontrolada por acumulación de fábricas a lo largo de la cuenca, que en otro tiempo formó parte de los territorios colectivos de campesinos de los ríos Lerma y Santiago y el lago Chapala, el mayor del país. Este desastre ecológico aparece como irreversible y como ejemplo patente de la desviación del poder del Estado en contra de la vida colectiva. Y sin duda la denuncia que atraviesa todos los testimonios puestos en común en esta preaudiencia es la de la terca amenaza del maíz transgénico prohijada por los gobiernos en favor de la mezquina ambición de los corporativos transnacionales como la empresa Monsanto. La sordera de los gobiernos ante los argumentos de científicos y abogados independientes y comunidades campesinas está ampliamente documentada en la reseña de las gestiones de la Asamblea en Defensa del Maíz Nativo y en los análisis del colectivo de abogados Causa. El maíz nativo diverso y multicolor es la creación comunitaria ancestral que no solamente es semilla y alimento, sino que es definida como la sangre y carne de las comunidades y pueblos. Reiteradamente afirman todas y cada una de las comunidades que el permiso de introducción de las semillas transgénicas es una estrategia exterminadora de la vida misma de las gentes y del territorio y, por tanto, un genocidio. El abandono del Estado está en realidad produciendo la crisis de la comunitariedad. Los modos de vida colectiva se desprestigian en las escuelas y en los medios de comunicación como modos de vida arcaicos y sin futuro. Las juventudes campesinas son así escolarizadas para mostrarles cómo el mejor camino es el de salir a la ciudad, a abrirse paso en la vida por su esfuerzo individual, como un escape de sus comunidades desprovistas de apoyo para tejer en colectivo una vida digna. El testimonio de los jóvenes de Palos Altos, de las comunidades Viraritari y Raramuri, manifiestan hasta qué punto el modelo económico depredador de la vida común los ha empujado a los callejones de la frustración. El colectivo por el parto humanizado reveló cómo el derecho íntimo del cuerpo, arropado comunitariamente, está amenazado por expropiación, por instituciones de... Vamos a la quinta constatación. Yo quiero señalar algo que desde la primera audiencia que hubo, la primera audiencia de apertura del Tribunal Permanente de los Pueblos que se celebró en Ciudad Juárez, Gianni Tognoni, que es el presidente del tribunal que estuvo allí presente, me comentó, y así lo dijo también en esa primera audiencia, que la diferencia de este tribunal es que aquí la palabra de la gente vale y la palabra de los pueblos en colectivo vale más. Por eso este dictamen pues no parece como un dictamen de un juez de primera instancia, sino realmente como algo que refleja la certeza avalada por enormes colectivos de lo que se está diciendo en el dictamen. La quinta constatación es el desamparo institucional, la simulación y la impunidad. Otro aspecto que nos gustaría constatar es la existencia de una transgresión de tres dimensiones impulsada por las autoridades estatales junto con las empresas y otros particulares. Esta transgresión se compone de un grave desamparo institucional, la simulación y la impunidad. Simulación como un engaño y una burla, y la impunidad como la falta del castigo a los agresores. Se vive por la falta de acciones de parte del Estado para prevenir las amenazas a la subsistencia y vida digna de las comunidades, como acciones para protegerlas de las amenazas existentes. El desamparo de las autoridades, en general de las instituciones del Estado para con sus habitantes, se caracteriza por la ausencia de para evitar la existencia de amenazas y daños a la tierra, a la subsistencia y a la vida digna. Y esto ocurre cuando el Estado no adopta conductas que prevengan la amenaza que representan los intereses de las empresas mineras, de agrotóxicos, urbanísticas de construcción, de transgénicos, entre otras que transgreden, hieren, oprimen la territorialidad, la subsistencia y la vida digna. Y por otra parte, la simulación significa que la protección de las necesidades de las personas es reducida a una serie de formalidades inservibles para asegurar la cobertura de las necesidades de los pueblos y comunidades. Es decir, existe una falta de acciones institucionales que realmente se traduzcan en beneficio para las personas afectadas. El Estado está ausente en el momento en que las amenazas a la territorialidad, la soberanía alimentaria y la autonomía se presentan, lo cual deja abandonadas a las personas que está obligado a proteger. Otro punto que queremos hacer notar es que este amparo institucional y la permanente simulación por parte de las instituciones estatales desemboca en la impunidad de los agresores, o sea, la falta de castigo y de las mismas autoridades. Eso implica que la multiplicidad de afectaciones expuestas ante el tribunal se encuentran sin sanción y sin ningún tipo de resarcimiento de los daños provocados. Revisando los casos presentados, nos fue posible advertir y constatar que a través de sus instituciones el Estado mexicano ha vulnerado a los pueblos y comunidades de diversas formas por acción u omisión sistemática. A continuación presentamos algunos casos. La comunidad del Salto Jalisco denunció que no tuvieron ningún remedio para la contaminación del Río Grande de Santiago, ya que el supuesto remedio fue simplemente el establecimiento de plantas tratadoras de agua que solo procesan algunas materias, pero no las que son el verdadero problema para la comunidad. Además, estas plantas reciben grandes concesiones por 20 años, con un costo total aproximado de 2.700 millones de pesos, de los cuales ni uno solo es recibido por las comunidades. Otro caso evidente es el de la existencia del desamparo institucional de la comunidad de San Isidro, esta misma, aquí en Jalisco, en la que las autoridades, a pesar de existir una resolución presidencial que mandató la restitución de sus tierras, no han hecho nada real para devolverles lo que les corresponde desde siempre, y al contrario, se han concentrado en desatender sus demandas sistemáticamente. Asimismo, la comunidad guzhárika de San Sebastián destacó la utilización simulada de las leyes de los programas estatales y de los procesos de consulta por parte de las autoridades con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los intereses privados. Ello hace necesario que la comunidad parta de la desconfianza en las autoridades porque sólo así pueden asegurar su subsistencia. Otro caso que permite establecer el énfasis en la impunidad es el de la contaminación minera del río Tonaya, porque las autoridades no han realizado los cambios normativos necesarios para permitir la introducción de la empresa, como el cambio de uso de suelo, sino que también han dejado sin atención los daños causados por la empresa por las descargas de los residuos en la minería e incluso los han legitimado con sus omisiones. Igualmente sucede en la comunidad Purépecha de Chenarástico en Michoacán, que por el desamparo institucional fue diluida poco a poco a manos de la corrupción y de la delincuencia organizada en una obscena impunidad. Hasta el día de hoy, dichas violaciones han sido ignoradas e invisibilizadas. Y por último, también el testimonio presentado por el Grupo de Estudios Ambientales evidenció cómo los dictámenes de bioseguridad negativos no impidieron que la Semarnat y la Zagarpa autorizaran permisos a diferentes corporaciones para introducir semillas. En ese proceso, el gobierno ignoró las opiniones cualificadas. Todos estos mecanismos legales ignorados demuestran que existe una simulación de la participación política y una sistemática violación de la normatividad propia del gobierno mexicano. En todos los casos, se demostró que el Estado mexicano no ha estado presente para evitar que las grandes corporaciones y empresas hagan daño a la tierra, los cultivos y a las comunidades. Al dejar que estas empresas se instalen en el territorio nacional, exploten los recursos naturales y los contaminen, restándole importancia al valor identitario que tiene la tierra para estos pueblos y comunidades. La sexta constatación es el incumplimiento de las reglas del juego y la disolución del Estado de Derecho. En las últimas décadas, el ámbito jurídico internacional ha posicionado la responsabilidad como una ventana pública de los Estados. La firma y la adhesión de México a una cantidad importante de tratados y convenios internacionales relacionados con derechos humanos, la protección de los pueblos indígenas y del ambiente, indicarían que es su intención cumplir con esas responsabilidades. Igualmente, la inserción de los tratados de derechos humanos en el bloque de la constitucionalidad a través del artículo primero, que incluye el principio de supremacía de los derechos humanos sobre cualquier otro tratado en materia comercial y mercantil, y la consagración del principio de interpretación pro persona, que implica para el Estado mexicano la obligación de brindar la protección más amplia de esos derechos de ejecución e interpretación. El Estado también se ha obligado con el derecho internacional de los derechos humanos al cumplimiento de muchas obligaciones. No obstante lo anterior, los hechos de que han dado cuenta las comunidades y procesos organizativos a lo largo de esta preaudiencia evidencian el incumplimiento estructural, reiterado, intencional de esas obligaciones. La dilución de los consensos no se ha vislumbrado tal efectividad, simulando y tratando de dar una imagen en el ámbito internacional de ser un país ambiental y socialmente responsable, cuando en la realidad no implementa a través de la legislación o de las políticas gubernamentales los compromisos adquiridos, ni ofrece una amplia protección a las personas derivadas no solamente de los textos de las convenciones, sino también de las jurisprudencias e interpretaciones internacionales vinculantes para los estados. Cuando existe una exigencia social de cumplimiento de algunas de estas obligaciones del Estado, el acceso a los derechos y reparaciones contenidos en los mismos son sistemáticamente frenados por el Estado, convirtiéndose en procesos largos y complejos que acaban por desgastar las luchas sociales y los procesos de resistencia que deberían encontrar en esos mecanismos una forma de garantía y de acceso a la justicia. El caso de la situación expuesta por el Grupo de Estudios Ambientales, en su narración evidenciaron que el cumplimiento de los instrumentos jurídicos e institucionales derivados de los compromisos internacionales del Estado mexicano es una empresa inalcanzable. Por otro lado, se evidencia durante la preaudiencia que las leyes y políticas gubernamentales incumplen sistemáticamente con estas obligaciones contraídas, como es el principio de precaución consagrado en la Declaración de Río y en el Convenio de Cartagena, mismo que es negado por la Ley de Bioseguridad que regula los pasos de implementación para los cultivos transgénicos. Así entonces, el incumplimiento de las reglas de juego por parte del Estado se ha autoimpuesto a través de contraer las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales, socava su propia legitimidad, debilita el contenido de los derechos humanos, redundando en su constante violación, y desmantela el Estado de Derecho. Los casos relativos a la contradicción del Estado en el cumplimiento de sus resoluciones fueron expuestos ampliamente, siendo casos representativos el caso de la Loma de Santa María, en el que contaban con un decreto de área natural protegida que fue modificado a favor de las empresas inmobiliarias, o en el caso de la comunidad aquí de San Isidro, en que hubo una resolución presidencial no cumplida y en donde el Tribunal Superior Agrario instauró de oficio un proceso fraudulento, señalando que son las mismas las comunidades las que renunciaban a sus tierras. Igual sucedió en San Nicolás Totolapan, en el Distrito Federal, donde se eliminó de la lista de pueblos originarios a esta comunidad, cambiando arbitrariamente de régimen comunitario a urbano. El caso de Xochicuautla, en donde se han autorizado el cambio de uso de suelo para construcción de una carretera. El Estado reconoce a través de la ley agraria que la Asamblea Ejidal y Comunal es el máximo órgano de decisiones en un ejido o comunidad, y sin embargo emite resoluciones que no respetan las decisiones de estas asambleas, tal como se evidencia en el caso de San Sebastián Teponahuaxtlán, en donde se han autorizado permisos para la construcción de una carretera en esos territorios y se han expedido concesiones en materia de agua y minería sin el consentimiento de la comunidad y a pesar de la certeza del efecto destructivo de esos proyectos. Otro ejemplo es cuando se da una protección especial contra la siembra del maíz transgénico en territorio mexicano por ser considerado este como centro de origen y diversificación del maíz, y el Estado mexicano ha excluido de esa protección especial a ciertas zonas para otorgar en ellas permisos de siembra experimental y piloto de maíces transgénicos, como sucedió en la Sierra Tarahumara. La séptima constatación es el uso arbitrario y abusivo de la fuerza. Se ha concebido que en el Estado moderno la necesidad de que el uso de la fuerza, sea monopolio del Estado, reduciendo esta facultad a situaciones de absoluta excepción en que se justifique el límite a los derechos y libertades ciudadanos en ella involucrados. Para el caso mexicano, institucionalmente, este se encuentra en la cabeza del Poder Ejecutivo a través de las diferentes entidades que la ejercen, como el Ejército y las policías en sus tres niveles, nacional, estatal y municipal. Pero se constató en los casos escuchados que las fuerzas civiles y militares han desatado situaciones de maltrato, detenciones, hostigamiento, generación de temor e incertidumbre, detenciones y hasta asesinatos de personas que ejercían la defensa pacífica de sus derechos individuales y colectivos. Así lo demuestran los casos de la comunidad indígena de Mezcala, en donde se denuncia el uso de la fuerza en contra de las instituciones comunitarias. En Zumpango, Xilatepec, Estado de México, hay quienes han recibido amenazas y presión para la desocupación de sus tierras. En Zumpango, en la unidad de riego para el desarrollo rural Chalpila, denuncian amenazas a los pobladores y envenenamiento del agua. En Río Atoyac, en Veracruz, agresiones, y en la comunidad indígena de Morelos Tepoztlán señalan que ha habido asesinatos desde las décadas de los 80, enfrentamientos constantes con el cuerpo de policía estatal y agresiones y amenazas por parte de la autoridad. De la misma manera, la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla denuncia las amenazas y violencia contra las comunidades y detenciones arbitrarias de los manifestantes. En la comunidad purépecha de Chenarástico, Michoacán, ha habido amenazas permanentes y un constante riesgo por la presencia permanente e importante de grupos de narcotráfico que los hacen vivir en inconstante seguridad, en constante inseguridad. Además, la presencia del ejército, que no contribuye a ahuyentar a los grupos del crimen organizado y sí generan presión e intimidación en los pobladores. De otra parte, en San Isidro, Jalisco, se denunciaron detenciones arbitrarias, y en Temacapulín, Acacico, Palmarejo, presa de Zapotillo, denuncian hostigamiento y burlas por la presencia constante de la policía y el ejército, que pregunta por los nombres de los líderes y ejerce un monitoreo constante sobre la población que históricamente ha sido pacífica. Todo eso ha contribuido a la intranquilidad de la gente, al punto que se ha dictaminado estrés postraumático por impactos psicosociales denominados neuropsicofisiobiológicos, que ha llegado a causar enfermedades y muertes en personas mayores. También denunciaron el uso de la fuerza en contra de sus poblaciones, las comunidades de San Nicolás Totolapan, el ejido Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Los riesgos sobre la vida, la integridad personal y la libertad de las personas y los tejidos sociales de los que hacen parte deberían ser objeto de especial protección por parte del Estado mexicano a través del respeto, la prevención y la garantía de justicia. Varios casos de criminalización o judicialización arbitraria se denunciaron como flagrantes violaciones al mandato constitucional contenido en el artículo 18, que indica: solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. Luego de estas constataciones generales y de la manera en que ha operado el proceso de agresión para el despojo, concluimos puntualizando en tres aspectos que creemos muy relevantes para el análisis del contexto aquí planteado. A. El estancamiento de la crisis. El origen de la palabra crisis es el vocablo griego crisis, con K, que significa encrucijada, bifurcación o momento de decisión. Los chinos expresan una idea semejante yuxtaponiéndolas los ideogramas peligro y oportunidad. En una luz griega, la crisis es un momento de necesaria decisión. En una luz china, es un peligro acompañado por una oportunidad nueva. Cuando se instala la crisis, cuando no se presenta ninguna posibilidad de resolución en su horizonte, se vuelve dilema sin solución, peligro sin oportunidad nueva. Se transforma en una situación paralizante que, como lo recalcó el grupo que presentó el caso de la presa Zapotillo, desata una incertidumbre general que obscurece el horizonte, mata la esperanza y acaba con fracturar una comunidad. La crisis del Estado moderno es una crisis de este tipo, instalada y sin resolución. Los capitales ya no pueden fomentar el desarrollo social de las fuerzas productivas. Su extraordinaria dimensión y la fuerza aplastante de la tecnología los ha vuelto autónomos, es decir, independientes de toda noción de bien común. El Estado ha dejado de controlarlas y son más bien ellas que controlan al Estado y lo someten a sus imperativos. Por cierto, el Estado burgués clásico nunca fue un modelo de respeto del interés colectivo o del bien general. Sus intereses se imponían por encima de todos los intereses particulares. Pero la sobreacumulación del capital desde los años 1970 ha llevado a la reformulación de todas las reglas de la convivencia social, de tal forma que hoy todo se reorganiza de manera aplastante en función de los intereses de una concentración jamás vista de los capitales transnacionales. Los capitales privados parecen haber ganado irreversiblemente la partida contra las fuerzas sociales que los enfrentaron a lo largo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. A consecuencia de esta mutación, los estados de la época actual desvían su desproporcionado poder de su objetivo original: garantizar el bienestar general. Mediante ese desvío, el Estado ha podido desatender sus responsabilidades tradicionales. Bajo estas nuevas circunstancias, los Estados traicionan los contratos sociales y la misión que previamente habían definido para la gestión de sus territorios nacionales, la defensa del interés general y la defensa de la soberanía nacional. El peligro histórico de tal vulneración es inseparable del extraordinario proceso de desvalorización que se está desplegando desde el 2007, año de la crisis de los nuevos instrumentos financieros, en el que la mayoría de los estados abandonaron por completo el último vínculo que los ataba a la responsabilidad del bienestar de la sociedad y que se pusieron al servicio de las empresas demasiado grandes para caer. Como nunca, los estados no solo permiten la comisión de todo tipo de abusos, sino que se han convertido en el instrumento general que las empresas transnacionales usan para perpetrar todo tipo de despojos. Esas empresas se valen de una ingeniería constitucional e institucional que allana el camino para la comisión de todo tipo de delitos. Tal es el trasfondo mundial y epocal que convoca e impulsa el desvío estructural de poder que caracteriza a los estados modernos y muy especialmente al Estado mexicano, que se destaca en el mundo por la firma del mayor número de tratados de libre comercio. Otro aspecto que constatamos es la irreparabilidad de los daños. En el marco de las obligaciones generales del Estado mexicano se encuentra la reparación integral. Así, la obligación consiste no solo en precaver y asegurar que nada se dañe, sino que, si esto sucediera, pueda repararse. La finalidad de la reparación en general consiste en hacer cesar los efectos y consecuencias de la violación. Los hechos aquí vertidos y analizados en esta preaudiencia, en la dimensión y devastación que se constataron, dan cuenta de que la profundidad de los daños no son reparables. Cada acción que conduce a la ruptura de tejidos sociales, de ecosistemas, de procesos productivos autónomos y sostenibles, de la pérdida del maíz, no pueden restablecerse. De este modo, pensar en la posibilidad de la reparación del daño por parte del agresor, que en estos casos, como hemos visto hasta la sociedad, es vasto y múltiple, es una enorme ficción. El dicho, quien daña paga, es un lujo que los agresores se dan dentro del paquete de imposiciones y agravios que infringen a los pueblos. La posibilidad real de reparación no existe. Es el derecho que se arrogan de pagar, si incluso lo hicieran, porque no lo hacen, por dañar, lo cual desvirtúa la esencia del rol de garante de derechos que debe cumplir el Estado. La reparación integral, la reconstrucción de los tejidos, la recuperación de lo perdido como fundamento para volver las cosas a su estado inicial, como referente de reparación, es entendido por muchos pueblos como la necesidad de armonizar el territorio cuerpo, tiempo y espacio en su conjunto. Por ello, aunque muchos manifestaron que este escenario del tribunal hace parte de esta armonización, entendemos que se refieren a los procesos autónomos de esa recomposición que no exime de su responsabilidad al Estado. Esa responsabilidad se concreta en que por lo menos detenga sus demoledoras políticas de agresión que, como se ha dicho, dañarán y no se podrá reparar. La verdadera reparación como armonización comienza con entender lo que está sucediendo, interpretarlo y compartirlo. Está en el encuentro de los agredidos y la generación de identidad, en la posibilidad colectiva de reconstituirse, en volver a apropiarse del tiempo y los ciclos propios de la naturaleza y de la narrativa, de modo que se trastoque la fuerza impositiva de un mundo al que han convertido en desechable y sustituible. La reparación radica en la restitución continua del tejido del sentido, del tiempo del saber que les pertenece en común, la reconstrucción de la asamblea en todos los espacios para recuperar el verdadero poder de generar soluciones, respuestas y encuentros, es decir, el comienzo de la justicia. La resistencia, la esperanza. La voluntad de vivir con las formas probadas del tejido colectivo y comunitario está siendo asediado por otro modo impuesto arbitrariamente. La palabra de los pueblos en esta preaudiencia manifiesta claramente la certeza de que la comunitariedad acrisolada por siglos no es un problema como pretende el poder que intenta destruirla, sino la solución. Del conjunto de los testimonios y casos que nutrieron la preaudiencia, concluimos que el catálogo de agresiones hacia los pueblos está siempre atravesado por una corriente de resistencia con toda la dignidad cultivada en los modos colectivos de vivir. Esta resistencia común a todos los procesos de lucha de estos pueblos por su derecho en contra de la represión y los intentos de desaparecerlos, es en realidad la que mantiene los tejidos de la sociedad. La costumbre de resistir es la que mantiene a los emigrantes vinculados a sus comunidades. La terquedad en la cohesión colectiva es la que mantiene a comunidades como San Isidro en pie para reclamar su territorio. La resistencia de las comunidades indígenas, la que marca las cuentas largas de los años, porque la experiencia de resistir de los Huiraritari y los Raramuri sin perder la identidad va más allá, mucho más allá de los 500 años. Ninguna de las comunidades que presentaron los agravios por desviación de los poderes del Estado en contra de los pueblos colectivos anunció el fin de su lucha. La palabra colectiva más bien reveló que la agresión y los intentos de exterminio no logran apagar la alegría ni la decisión de renunciar a los derechos por tanto tiempo reclamados y negados. Responsables, este cuerpo dictaminador, con base en la acusación, la presentación de los casos, los testimonios y demás elementos detalladamente aportados, ha podido identificar con claridad los siguientes responsables. Empresas y empresarios que subordinan la democracia en México a sus intereses particulares, tales como Monsanto, DuPont, Nutrilite y las y los demás mencionados en esta preaudiencia, cuyos nombres en este momento, por brevedad del tiempo, no mencionamos, pero que también tomamos en consideración. Instituciones del Estado. El Estado mexicano en sus diversos niveles e instancias que con su acción u omisión sistemáticos han contribuido al socavamiento de la democracia, la justicia y los pactos de convivencia social. Organizaciones y entidades internacionales. Todas las organizaciones e instancias internacionales cuyas acciones y omisiones inciden, agravan o avalan el cometimiento de todos los agravios aquí denunciados en contra de los pueblos y las comunidades. Este cuerpo dictaminador, recogiendo las exigencias que se escucharon desde las comunidades y los pueblos, las traslada a quienes han resultado responsables, especialmente al Estado mexicano. Las exigencias recogidas durante las 23 casos en el curso de la preaudiencia se trasladan en ese marco a saber: respetar los derechos ciudadanos y sus marcos culturales y sociales. Para el Estado esto significa particularmente abstenerse de involucrarse en protagonismos económicos que vulneren estos derechos y marcos culturales. Detener la implementación, ejecución de estudios, proyectos, políticas que aquí se han denunciado como mecanismos constatados de despojo. Invalidar por imposibilitar el ejercicio de su rol de garante los tratados de libre comercio ya firmados y abstenerse de firmar otros nuevos. No conceder nuevas licencias de explotación de los recursos en los territorios. Garantizar el respeto de la ciudadanía soberana. El respeto de la ciudadanía soberana por el Estado que la representa requiere generalmente una disciplina por parte de este de autocontención. Segundo, proteger a la ciudadanía soberana contra agresores interiores y exteriores con interés de despojar. La función de protección exige acciones puntuales y precisas. Tercero, garantizar el cumplimiento de las medidas de debido respeto y de protección contra la corrupción interna del aparato estatal y contra de la impunidad. La función garante implica también un compromiso de reparación integral y de restitución de un estado del estado de cosas a su punto inicial y el cese de la violación. Por eso tendría que comenzar por detener ya esta devastación. Los casos aquí referidos tienen que ver con la contaminación del agua, ríos y lagos, con el acaparamiento de las aguas o con la construcción de presas que destruyen pueblos y condenan a sus pobladores al exilio. Estos casos comprometen el Estado en sus obligaciones generales de respeto de los ciudadanos por lo cual debe abstenerse de otorgar otras concesiones y involucrarse como actor en esos escenarios económicos, proteger su modo de vida y su integridad física y cultural, y resarcir los daños causados y garantizar que los hechos no se repitan. Debe garantizar el cese de las actividades dañinas y asegurar que en esa repetición, no, esa garantía de no repetición, también debe corregir la impunidad de los en relación con los causantes de los daños. Transversalmente a estas obligaciones fundamentales, el Estado tiene deber de rehabilitar física y psicológica y socialmente a las personas y comunidades afectadas, restituir lo que es restituible y restaurar su dignidad. En conjunción, el Estado debe garantizar justicia sobre lo que ha sucedido, la superación de la impunidad y la garantía de que los agravios no vuelvan a instalarse al interior de los pueblos y comunidades. Para finalizar, instamos con gran reconocimiento al valor de la palabra que hemos compartido en cada momento de esta preaudiencia durante 2 días. Instamos al movimiento social y a las organizaciones a continuar en esta ruta de resistencia con la que unos y otros nos fortalecemos ante los planes de devastación. Ese camino de los pueblos indígenas han probado por 500 años para transformar el dolor en alegría ante el sufrimiento impuesto por el desvío de poder del Estado en contra del país y sus pueblos. Particularmente, extendemos una palabra de convalidación a la acción activa de tantas gentes enlazadas en redes de muchos nudos para impedir la entrada de las semillas del maíz transgénico y la violencia contra el maíz nativo. La demanda de la prohibición absoluta de esas semillas mortales está avalada por la palabra unánime de las comunidades y forma parte de los ejes temáticos del Tribunal Permanente de los Pueblos. Exhortamos a las organizaciones y comunidades a construir una utopía operativa de fortalecimiento mutuo a partir de la correspondencia notable que se hizo visible en esta preaudiencia entre todas las comunidades participantes. Invitamos a seguir fortaleciendo el diálogo horizontal y a tejer modos de vivir en austeridad compartida como una responsabilidad colectiva para cortar el paso a las fuerzas de devastación. Frente a la indolencia impertérrita y el robo de la palabra, conminamos a las organizaciones y comunidades a reapropiarse de la narrativa de sus vidas y sus historias, que puestas en común, dejen desde esa palabra recuperada el camino de la opción, la posibilidad y la justicia. Desde la comunidad de San Isidro, firman María Fernanda Vallejo, Alfredo Cepeda, Jean Robert y Dora Luciares.